Bueno, estamos en la despensa. Esta es la despensa rural de Deslinde, se llama. Pertenece a la CEP 33. Y al CEP 33, por supuesto. Y los productos que hay acá son todos de productores, en general de productores locales. Bien. Tanto de acá como de San Vicente y de Bransen también, y de otros lugares. ¿Y ustedes habitualmente están abiertos prácticamente todos los días? Sí, menos los lunes. De martes a domingo, de 11 a 17 horas. Bien. ¿Y ahora qué están organizando para este fin de semana, para este sábado, no? Este sábado que aparentemente se va a pasar para el otro porque la lluvia. Están anunciando lluvia, así que se haría el próximo. Que es la feria, una feria que hacemos todos los meses, que se llama Feria de la Producción Total, donde vienen todos los feriantes que son productores. No hay reventa ni nada, esos son todos productores. Bien. Hablamos de productores que elaboran todos los productos prácticamente que hacen de cero. Elaboran los productos, sí. Bien. ¿Qué se puede encontrar la gente en esa feria? Y en la feria muchos de los productos están acá porque muchos de ellos dejan. Bueno, tiene todo lo que es dulces, salamines, quesos. Después tiene todo lo que es madera, todo lo que es hilado, yo por decirle bastantes cosas, miel, huevos, así que hay de todo. Bien. De todo. Bien. Salamines también vio, ¿no? Salamines sí, esos son de acá de Ponce, del productor de acá Ponce. Bien. Huevos de campo también veo. Los huevos de campo, sí. Bien. Muchas mieles. Familias ahí atrás de este trabajo, ¿no? Sí, bueno, la característica de este tipo de escuelas a la que pertenezco yo es el trabajo con la comunidad. Es una de las partes más importantes, es eso, trabajar con la familia y con la comunidad. Bien. Yo, por ejemplo, nunca tuve hijos en la escuela, pero sí pertenecemos a la asociación y a la comunidad de la escuela, ¿no? Bien. Comentarle a la gente dónde está ubicado el CEPT número 33 y qué significa la sigla CEPT 33. Bueno, CEPT 33 es el número que se identifica, y CEPT es Centro Educativo para la Producción Total, que hay varios en toda la Argentina, ¿no? Claro. 33 es el de acá de Cañuelas, que está en el deslinde, que es ruta 6, kilómetro 75.5, que es donde termina San Vicente y arranca Cañuelas. Justo ahí, 2 kilómetros para adentro. Bien. Los chicos, una modalidad muy particular, ¿no? Como cualquier escuela, digamos. No. Se quedan un tiempo, después un tiempo van a la casa, ¿no? Se llama alternancia eso. Bien. Esto es un... En realidad nació en el 1800 en Francia, ¿no? Este tipo de escuela, de un aval. Y se hace... Los chicos están una semana en la escuela, donde hacen todas las tareas, todo el día. 12 van, pues todos en general, como es secundario, trabajan en los campos, ¿no? Con los padres. Y se van con sus tareas y ahí el técnico les hace la visita para ver si cómo está todo, las producciones, las tareas y todo. Perfecto. Están uno en la escuela y dos en las casas, así. Y así se va. En la escuela siempre hay gente, ¿no? Porque se rotan, son día 2 divisiones. 2 una semana, 2 la otra. Es de primero a séptimo porque es técnico, es un técnico. El título es de técnico. Bien, igualmente el trabajo de los chicos también es elaborar productos, ¿no? Ellos la asociación tenemos los grupos, hay muchísimos grupos, está el grupo de hilanderas, el grupo de dulceras, de cerdos, de quesos, de ovino, hay grupo de yuyos, que es muy importante, el grupo de yuyos de la escuela también, que hace todo lo que es cremas y que hay por acá. Esencias. Claro, esencias, cremas, lo que llaman tinturas, que son para tomar, ¿no? Remedios de los remedios de antes, ¿no? Todos productos orgánicos, digamos, no hay agregados en esto, ¿no? No, la producción no. Son todos productos agroecológicos. Sí, todo agroecológico es. Bien. Así que recordemos entonces a la gente, sábado 4 de octubre ya van a estar con nosotros. Y ya va a ser el 4, porque esta se acaba de suspender ahora, antes bien. Que ellos vengan, porque ya la lluvia no se corre, entonces... Bien. Sábado 4, entonces, ¿qué se puede encontrar la gente acá? Y acá todo lo que sea producción artesanal, bueno, que ya nombré antes, de todo, desde lo que es comida, bueno, va a haber también como un patio de comidas, ¿no? El grupo de ovinos viene a hacer, en general hace... sándwiches de, bueno, milanesa, de oveja, bueno, de cordero, suelen hacer lo que quieran ese día. Bien. Los de cerdo suelen hacer bondiolitas o los chorizos de cerdo, tiene a veces, bueno, comida va a haber bastante. Y después todos los productos que están en la despensa, más los que traen los feriantes, ¿no? Que es todo artesanal con respecto a la producción, que puede ser de huevo, que puede ser de miel, que puede ser de dulces, de quesos. Como también artesanías en madera o en tela o todo lo que sea artesanal. Van a encontrar plantas, va a haber muchas plantas y todo eso. Bien. Así que sábado 4 de octubre, ¿de qué hora van a estar? Y arranca a las 11. Bien. Y está hasta las 6 de la tarde, más o menos. Una linda oportunidad de pasear y visitar Rafael. Sí, sí, cómo no. Sí, la pasada fue que se hizo para el Día del Niño, así que se hicieron muchos juegos para chicos, hubo muchos inflables. Hay gente que canta, gente que viene a bailar, otros que vienen a payar, así que ponen el escenario, pues se pone un escenario, así que muy lindo, se pasa muy lindo, la verdad.